La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, ahora llegó el momento de hablar de videojuegos. Como todos los martes, encendemos las consolas gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, mándanos tu correo a ventas@tecnomundohn.com. Y hoy, gracias a ellos, tenemos unos juegos de PSP. 6 juegos de PSP para un solo ganador. Ah, y solo 6. Solo sé, es que nosotros lo damos por cantidad. No, 6 juegos de PSP para que las personas se puedan participar el día de hoy, 2231-1700. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Manuel Trinidad y a Banner. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Pues, buenos días. Aclaratoria. Ya nos sigan enviando la dirección de Tecnomundo a la página de la consola y el sorteo fue la semana pasada. Sí, ¿verdad? Ya. Sí. Ya encontramos el ganador. Y, Banner, ¿qué te pasa, Banner? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Te miro triste. ¿Qué estás jugando ahí en tu computadora? No, nada, un jueguito ahí inocente y entretenido. Trust Ninja. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Recuperándome del incidente cero del apocalipsis zombie en Honduras. Así, ah, el de ayer con el loco. De ayer con el loco de la piedra, sí. Bueno. Esperamos que lo hayan capturado. Bueno, vamos a arrancar, que los escuché platicando fuera del aire de una que Long Island, que alguien fregó a Long Island. El videojuego más grandioso de todos los tiempos que nunca vas a jugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, si ustedes se acuerdan, hace unos meses nosotros comentamos de un juego que se iba a llamar Kingdom of Amalur: The Reckoning. Ajá. Que era un proyecto multimedia detrás del cual estaban tres mentes maestras. Uno por parte de la historia, el diseño de los personajes y otro por parte de la cuestión de programación. Ajá. Me refiero específicamente a Todd McFarlane, creador de Spawn, a Andrea Salvatore, que es un escritor de fantasía, y al programador y creador de la serie de videojuegos Elder Scrolls, que se me olvida el nombre en este momento. Estas tres mentes iban a estar detrás de este proyecto, que iba a ser no solamente videojuegos, sino también novelas, cómics, figuras de acción, y se hablaba también de una serie animada. Sí, yo recuerdo que comentaste. Exactamente. Sí. El juego era una especie de Elder Scrolls, pero mucho más grande, mucho más elaborado, porque la idea de traer a gente como Todd McFarlane y R.A. Salvatore era crear todo un universo alrededor del juego en cuestión. O sea, no solamente tirarte el juego y decirte, en este mundo pasa esto y esto y esto, sino que realmente ponerle amor a la cuestión y hacerlo más grande de lo que era. La situación que cuando lo presentaron, todo el mundo estaba emocionado. ¿Pero quién los contrataba a ellos? A ellos lo contrataba el estudio de programación que se llamaba 38 Studios. Exactamente, Studios 38. Que era de un jugador de béisbol. Que fue fundado en el 2006 por un jugador de béis. Ah. Sí. Era pitcher, el man se retiró en el 2009. Se me escapa el nombre. Parece que era bueno el tipo. Ajá. Y él hizo la. A pura imagen, él consiguió fondos. Se llamaba Kurt Schilling. Kurt Schilling. Ah, Kurt Schilling. Kurt Schilling, sí. Que el número 38, el pitcher. Ah. No, solo está él. Ah. No, hombre. Sí, en el 2006. Y se llamaba Green Mile Studios primero, si no me equivoco. Exactamente, así es. Entonces, él. Qué buen dato de trivia. Sí, fíjate. Uh-huh. Él fundó el estudio en el 2006 y durante todo este tiempo estuvieron organizando este proyecto. Ajá. La cuestión es que cuando se lo presentan a la gente y ahí dicen una fecha y te ponen screenshots, te sacan un trailer maravilloso, etcétera, etcétera, vos decís, este juego va a ser increíble, ¿verdad? Va a ser lo más grande que ha visto el mundo del videojuego. La cuestión es que no sabías cuál era la historia que estaba atrás de todo esto. Ajá, correcto. No solamente es el hecho de que un jugador de base estaba detrás de la creación de este juego, ajá, sino que la compañía en cuestión se puso a sacar préstamos estatales a lo tonto, específicamente con la alcaldía de Rhode Island, sacaron un préstamo de $75 millones. Y que se los fueron dando por pedazos. Se lo fueron dando por partes y dentro del acuerdo del préstamo estaba que ellos tenían que emplear como a 450 personas que fueran nativas del lugar, o sea, como parte generando de... Generando empleo. Exactamente, ajá. Generando empleo, y lo más que llegaron a contratar fueron como 275. Entonces, desde ahí para adelante, llegó el primer pago que correspondía ahorita, creo que en mayo. 1.125 millones. Exactamente, que era en los primeros días de mayo, y ellos no pudieron cumplir con la cuestión. El banco y la alcaldía de Rhode Island dejaron que pasaran un tiempo prudencial, y al ver que ellos no se reportaban, tungún en la nuca. Entonces, la compañía empezó a despedir a la gente para intentar recuperar lo más que pudieran del dinero que estaban perdiendo, y los estudios quedaron en el aire. La franquicia está en el aire, la propiedad intelectual está en el aire, y se presume que la alcaldía de Rhode Island, para recuperar un poco el dinero que perdieron, probablemente o vuelvan a reabrir los estudios o ellos saquen de alguna manera el juego a la venta. La cosa es que para salir tablas tiene que vender 3 millones de juegos. ¿En el primer mes? ¡Huepucha! ¡Oíme! No, pero dime, una franquicia, un Call of Duty, un Battlefield, lo hacen unos 2-3 meses, tranquilo. En menos lo puede hacer, en menos lo que pasa. Sí, pero estás hablando de una franquicia nueva, no tenés mucha información de qué es. Lo que pasa es que estaba hablando que por lo menos Todd McFarlane es una persona que empezó en Image Comics, bueno, en Marvel, bueno, en los 80s. Tiene pueblo. Exactamente, que empezó dibujando Spider-Man, él siempre se ha cuidado su nombre. O sea, él tiene su propia compañía de juguetes, tiene su propia compañía de paquines. O sea, el hombre... propia compañía de juguetes. Sí, McFarlane. Sí, McFarlane Toys, donde salen los Movie Maniacs, los juguetes dragones. De Spawn, los dragones, los juguetes de deportes. O sea, el hombre es un monstruo, pues. Oh. Y él siempre ha cuidado su nombre desde que dibujaba Spider-Man. Bueno, ha hecho videos de música también, Todd McFarlane. Sí, el de Pearl Jam. O sea, la serie animada de Spawn, él la produjo también. Sí. Entonces, el hombre ya está a otro nivel. Y para que él prestara su nombre, valga la redundancia, a un proyecto de esta índole, porque él estaba... Seguro de que iba a pegar. Exactamente. Él no pone... Bueno, ustedes no andan viendo en todos lados, Todd McFarlane presenta o Todd McFarlane produce. Pues él está con su Spawn, su compañero de juguete y punto. Saber que él se iba a meter a un proyecto relacionado con videojuegos era así como que, pucha, esto va a estar bueno, pues, pero por lo visto. ¿Pero vos crees que a raíz de este descalabro financiero de este videojuego que él siga en el proyecto? O mira, porque tiene no la presión. Sí, que no fue culpa de él. Pero tenés la presión de que tenés que vender y el nombre de él. De las tres personas implicadas, Ken Rolston, que era el programa, el creador de Elder Scrolls, R.A. Salvatore y McFarlane, realmente el que más plata tiene es Todd McFarlane. Porque sí. R.A. Salvatore, si bien es cierto, las sagas de fantasía él han vendido casi como Harry Potter, no tiene tanto pisto como lo viene haciendo Todd McFarlane desde los 80s. Entonces, para mí el movimiento lógico sería de que él le compre los derechos a la alcaldía de Rhode Island y él tire el juego por su parte, porque era un proyecto multimedia, pues. O sea, las figuras de acción las iba a producir él. El cómic de Kingdom of Amalur lo iba a hacer él lo iba a dibujar. Entonces, como que habría que ver qué va a hacer. Eso fue totalmente inesperado. Sí, realmente. Pero eso le pasa por andar pidiendo tanto pisto prestado. 75 millones de dólares. 75 millones de dólares. Increíble. Bueno, así que ni modo. Entonces ya ese proyecto está básicamente... No se sabe todavía. O sea, como te digo, ahorita la propiedad es de la alcaldía de Rhode Island. Pues ellos sabrán si realmente la venden para recuperar algo o simple y sencillamente lo dan como pérdida, pues. Hasta Maturlandia pudieron hacer, creo yo. Sí. Ahí en Rhode Island. Porque el problema es que recordá que en Estados Unidos es un dinero, a diferencia de estos países... Es un dinero que proviene directamente de la gente que paga impuestos. Sí. Y vos sabés que en el primer mundo y en Estados Unidos, el gringo promedio cree mucho en su gobierno y por eso paga sus impuestos a tiempo, pues. Sí. Porque hasta lo mira reflejado. Bonds. Exactamente. Ellos compran bonos del gobierno porque creen que sus impuestos les devuelven obras. Entonces estás diciendo que le prestaron 75 millones de dólares de sus impuestos a una compañía que quebró, a una compañía de videojuegos. De videojuegos. Entonces, como que ellos. ¿Quién tiene que pagar los platos rotos ahorita? Es el estado de Rhode Island. El alcalde. Le van a subir los impuestos. En una conferencia de prensa, el alcalde dijo de que él había prestado el dinero porque creía realmente en el proyecto y creía que ese proyecto iba a hacer que Rhode Island subiera, por lo menos que la fueran a visitar, pues. Ajá. Porque como dice Manuel, es un parque de diversiones, iba a haber. Entonces, habría que ver qué decisión toma, pero pucha, esto sí, pero esto va a quedar. Imagínate, sí, que todos los problemas del mundo se resumen en eso, como dice Sisu, por pichingos y videojuegos. Esto va a pasar a la historia como el caso de IT, que quebró Atari. Este es el otro IT. Este es el otro IT. Realmente. O sea, este juego prometía. O sea, solo esas tres cabezas que estaban detrás de esto era más que suficiente. Y saber lo que duele. Si no me equivoco, Rhode Island es más pequeño que Vermont. Creo que es el estado más pequeño de todos los Estados Unidos. Sí, creo que es el estado más pequeño. Es como la mitad de Honduras de grande. Pero para un monstruo como Estados Unidos no es nada, un caserío. Imagínate, ¿qué? 2 millones de personas en ese caserío le van a sacar 75 millones de dólares más o menos. Impuestos. Y Rhode Island está llena de italianos mafiosos, así que... Es correcto. No, no van a soltar así, no vamos a hacer ese Qué buen dato, qué buen dato. Bueno, señores, vamos a irnos a música y regresamos a la consola. Estás en Rock and Pop Interactivo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Tecnomundo que queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pago de Ría. Saben, Tecnomundo, venta de videojuegos, reparación de consolas, de todo lo que ustedes quieran. Además, venta de figuras de acción clásicas. Ya sabes, si quieres más información, ventas@tecnomundohn.com. Seguí participando en los 6 juegos de PSP para esta semana, 22-31-1700. Bueno, y ahora, ¿con qué seguimos, mi estimado Banner, después de ese descalabro financiero que nos mencionaste? Seguimos con un juego que me ha alegrado mucho el corazón y realmente, a pesar de que ya se anuncia la salida de las nuevas consolas, tanto de PlayStation como de Xbox, tal vez para próximo año y medio, 2 años, realmente esto sí dan ganas de comprarte un Xbox. O sea, ya había salido Star Wars Kinect, que también daban sus poquitas ganas de adquirir una consola de esta, pero con este, sinceramente te lo digo, ya solo faltaría El Señor de los Anillos para Kinect y ya estás hecho. Me refiero a Harry Potter para Kinect. ¡Ah! Exactamente. O sea, Harry Potter para Kinect te va a permitir por primera vez escanear tu cara. ¿Te imaginas qué mago más bonito, un mago con mi cara? ¡Mamalita! Exactamente. ¡Ah, qué imagen más dantesca! Hermoso mago. Lo que no voy a ocupar varita, solo voy a hacer ¡bú! Y todo el mundo con la mago, cosa, no brujo. La cosa es que, pedazo de Warlock, la cosa es que la tecnología del Kinect te va a permitir escanear tu rostro y hacer un mago a tu imagen y semejanza. Y lo interesante de esto es que podés crear, todo el universo fílmico de Harry Potter, desde la primera película hasta la octava, lo vas a poder vivir en este juego. O sea, vas a poder ser un estudiante de primer año escogiendo tu varita por primera vez en Ollivanders, hasta el momento de enfrentarte directamente con quien no debe ser nombrado. Entonces vas a agarrar todo el universo de Harry Potter. Harry Potter aparece en el video. Sí va a aparecer Hermione, va a aparecer Ron, pues lo puedes utilizar si vos querés. Pero lo increíble del juego es que vos puedes crear tu propio claro, juego. Claro. O sea, puedes escoger tu varita, puedes escoger de qué va a estar hecha tu varita. O sea, aprender los hechizos. Ya has aprendido con eso bastante, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Vos para jugar Quidditch, entonces agarrar la escoba y te pones a volar por el... Podés jugar Quidditch. No sé si van a tirar algún accesorio para que simule una... La escoba de tu cocina. Probablemente, o sea, lo más probable es que agarre la escoba y aluciné de que andas volando, pero sí vas a participar en campeonatos de Quidditch, te vas a enfrentar a las criaturas del Bosque Prohibido, o sea, todas las aventuras que pasó en Harry Potter, esto sí va a la vas a poder, sí, realmente, porque va a agarrar las 8 películas. Me preocupa. 8 películas. Las 8 películas de Harry Potter. O sea, como te digo, desde el momento en que coges tu varita, desde que estás esperando por primera vez el tren en la estación para ir a Hogwarts, hasta el momento en que te enfrentas a Voldemort. O sea, realmente esto... El número no se dice. ¿Ah? El número no se dice. El que no debe ser nombrado, ya me va a venir a buscar. Y también puedes escoger ser Harry Potter, me imagino. Exactamente, o sea, pero como te digo, lo interesante es que puedes, o sea, puedes crear tu propio mago y en el sistema en línea puedes jugar el juego de manera cooperativa, ciertos desafíos. Entonces, qué pinta. Y recordá que una de las cosas interesantes de Harry Potter que ha estado presente en todos los juegos, hasta en los de Lego, es la cuestión de los clubs de duelo, en que vos te enfrentas con otro mago, en duelo de varitas, a ver quién hace el hechizo más rápido. Exactamente. Entonces, duelo de varitas, ¿verdad? No de espadachines, no te emociones. Entonces, lo mismo va a poder hacer aquí, solo que como no tenés controles, va a ser un poco más real el hecho de sentirte que vos sos realmente mago. Y para una persona fanática de Harry Potter como yo, cuando me di cuenta que esto sale en septiembre, realmente vale la pena. Vale la pena ver qué empeñás para comprar. Exactamente. O otra cuestión, para ver cómo adquirís un Xbox con tu Kinect. La otra cosa, que si le van a agarrar, por ejemplo, el tipo a Skyrim, vos vas a poder... O sea, el juego solo te va a reconocer los encantos si vos los gritás. Exactamente. Porque o sea, es si es que tiene reconocimiento de voz. Ah, también. Sí. tiene reconocimiento de voz. Ya, imagínense todo loco. No, o sea, y con los cánticos de Nube Luba, el gran Tico Palma y Zoom. Exactamente. O sea, eso se me, me faltó mencionarlo. O sea, los hechizos de Harry Potter vos tenés que decirlos. Porque recordá que al final es una reacción directa a tu orden verbal el hecho que tu varita responda. Entonces, el juego te va a permitir hacer eso. O sea, pues, que si tenés voz quebrada, te llevo Judas. Sí, o si hablas un inglés un poco pateado, entonces como que te va a salir. Bueno, la mayoría de las hechizas son en latín, man. Sí, exactamente, pero igual, o sea, es leviosa, o sea, ¿recordás? Sí. ¿Cuál es un hechizo de Harry Potter, Banner, para más o menos? ¿Cómo? ¿Un hechizo de Harry Potter? No, así a quemarropa no se me ocurre ninguno. No, como que no te lo sabes, tienes que saberte uno, no nos vas a quedar mal. A ver, a ver, échame la manito. A mover la colita, ¿no? No. Espérame. No se me ocurre ninguno. Y esa es la estira del fanático número uno de Harry Potter. Y me imagino que hay gente en el carro. Espérate, déjame concentrarme. Es cierto, hay gente ahorita escuchando como... Un niño de 8 años se lo sabe. Ahorita bueno, pues sigamos, continuemos. La cuestión es que el juego va a valer realmente la pena. Ahorita tuvieron choques aquí en emisora. ¿Ni un hechizo entonces todavía? No se me ocurre ninguno, fíjate. Sólidos, no sé qué, cuando hacen el campo de fuerza en Hogwarts. Fíjate que me lo preguntaste tan a quemarropa que hasta el hechizo de desarmar se me olvidó. Oíme. El que tirás para quitar la varita al otro. No sé. Ni modo. Bueno, sale entonces en septiembre. Septiembre, realmente. Sale en septiembre y como les digo, aparte que va a ser un mundo abierto, como han sido casi todos los juegos de Harry Potter, vale la pena que le den la probadita, porque como ustedes ya saben, el Kinect es una tecnología libre de controles. No, te vamos a dar un post. Ha aumentado uno, he dicho Rocco, Filus, Sildenafilicus, no sé, algo así. Vamos a música, ay, señores. Ya lo saben, Harry Potter en septiembre para Kinect. Ya volvemos. Spectrum Patronum. Ah, ese era. Spectrum Patronum. Ya lo googleó. No, pensé que no. Música, ya volvemos. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola aquí en Rock and Pop Interactivo. Sigue marcando el 2231-1700 porque tenemos 6 juegos cortesía de Tecnomundo para PSP. Sí, gracias a Tecnomundo, que queda en el barrio El Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Ya sabes, si quieres más información de algún videojuego o reparación de tu consola o videojuego favorito o tipo de accesorio, manda a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, y ahora venimos con un juego del famoso director mexicano Guillermo del Toro. Exactamente. El año pasado en los Scream Awards, que son los premios a lo mejor de la fantasía, ciencia ficción y terror, que son premios entregados por fanáticos, Guillermo del Toro hizo una pequeña presentación en la cual él presentó, valga la redundancia de nuevo, el teaser trailer de lo que sería su juego para el 2013 o 2014, que se llama Insane. El juego es escrito y producido enteramente por él. Todavía, o sea, ya la fecha está como para mediados del 2013, ya se sabe que va a salir para estas consolas, porque se hablaba que iba a salir para las consolas de siguiente generación, va a salir para estas consolas, se habla que va a ser una trilogía, y la idea de Guillermo del Toro es entrar a la mente de un asesino, de una persona perturbada, y el juego se va a desarrollar precisamente en ese lugar. ¿Quién mejor, bro? Al más puro estilo de La Célula de Jennifer López. No sé si recuerdan esa película. Sí. Así, solamente, bueno, igual en la mente de un asesino. Entonces, lo que se ha hablado, que va a ser una trilogía y de que básicamente la historia va a ir encaminada hacia ese sentido. Se cree que va a ser una mezcla entre shooter en primera persona y RPG. O sea, va a ser un juego medianamente complicado. Y viniendo de la mente de Guillermo del Toro, realmente sería algo que valdría la pena darle una probadita, porque él ya ha incursionado en otros medios, aparte del cine, como en la literatura, en el caso de su trilogía vampírica, que concluyó hace como 4 meses, que es muy buena, que va a ser llevada al cine. Entonces, al saber que este juego va a ser una trilogía, o sea, realmente vale la pena esperar lo que nos puede presentar Guillermo del Toro para para los videojuegos. ¿Cómo se está perdiendo ya la línea entre los videojuegos y las películas, man? Sí, fíjate que realmente, sí, porque él dijo que esto lo está trabajando como que si fuera una película. Es que ya es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Y bueno, como digo, Guillermo el Toro, o sea, donde está el nombre de Guillermo el Toro, es como donde está el nombre de Luc Besson, aunque él ya días no dirige, o sea, claro, Luc Besson en el género de acción, pero Guillermo el Toro, donde dice Guillermo el Toro presenta o Guillermo el Toro produce, realmente son cuestiones de buena calidad. Cuando venga un videojuego producido o presentado por Quentin Tarantino, es bastante bueno. Ah, fíjate que God sí. God of War por Quentin Tarantino. ¡Hombre! Sabes que va a haber más sangre. Fíjate que sí, pero bueno, es que ahí depende, loco, porque Quentin Tarantino, no sé. ¿No te gusta Quentin Tarantino? Sí me gusta, lo que pasa que, recordá que Quentin Tarantino ha hecho su carrera basándose más que todo en las películas de cine B. O sea, sí. Él ha magnificado el género de cine B y lo ha llevado a nivel de arte. Lo que pasa es que si vos no tenés conciencia de ese antecedente fílmico del hombre, bueno, el hombre toda la vida ha aceptado que era la rata de videoclub, pues. Su primer trabajo fue trabajar en un videoclub. Trabajar en un videoclub y luego de ahí pasó a director de cine. Entonces, el bagaje cultural fílmico que él tiene es bien amplio, pues. Pero si vos analizás todas las películas de él, todas son películas clase B, o sea, homenajes a películas clase B magnificadas a nivel de arte. Entonces... O sea, realmente sí el hombre es bueno, porque es el único que ha hecho eso, aparte de Robert Rodríguez. Pero Robert Rodríguez no lo ha llevado a niveles tan profundos, ni tan famosos como lo ha hecho Quentin Tarantino. Pero bueno, ustedes saben que ellos se han unido en múltiples ocasiones para producir películas o para protagonizar, en el caso de Quentin Tarantino, una película de Robert Rodríguez, como fue de Crepúsculo al Amanecer. Correcto. Sí, con George Clooney. Con George Clooney, exactamente. Pero la cuestión que entre Guillermo el Toro y Quentin Tarantino... Yo me detento más por Guillermo del Toro, porque para empezar es latino, el género él es de fantasía, él realmente le pone un amor especial a las películas que le hace y a los proyectos que él emprende. En el caso de la literatura, la trilogía vampírica que él ha hecho, en el segundo libro, él le hace un homenaje al santo, que cuando eso se ha llevado al cine, personas como yo saldremos en camilla, pegando gritos como meretrices romanas. No, es cierto, dime el día que el santo llegue a la pantalla, pero ya con una película bien presupuestada, cierto. Fíjate que en el caso de este segundo libro, esta trilogía de él, aparece un personaje que se llama el Ángel de Plata, que es un luchador mexicano retirado que trabaja en un restaurante hindú en Nueva York. Oye, que dime. Cuando se suelta la plaga vampírica en la que se trata esta trilogía, él queda atrapado en medio de la batalla. Entonces, él se convierte en cazador de vampiros. Entonces vos te das cuenta que él vuelve a ser, porque te cuentan que él había sido un héroe fílmico en México. O sea, el santo. Exactamente. Sí. Entonces vos te das cuenta que él de repente, cuando la plaga se desata, él se mira cazando vampiros de verdad, pues. Entonces cumple el sueño de toda su vida de ser un héroe de verdad en la vida real. Y es un homenaje directo al santo. Entonces cuando eso salga en el cine, ya te imaginas cómo saldría yo de esa sala. Y la más o menos. Más o menos, que hasta el iPod perdí. La cuestión que, volviendo al tema, si tomamos en consideración eso, o sea, Guillermo del Toro obviamente tiene también una historia bien amplia en cuestión de videojuegos. Él siempre ha aceptado que él es un gran fanático desde su infancia de los videojuegos. Entonces imagínate incursionar en este género, una mente como la de él, una mente tan creativa como la de él, que visualmente hace cosas tan increíbles como El Laberinto del Fauno, sí. Entonces o las películas de Hellboy. Entonces, o sea, realmente esperar este juego sí vale la pena. Ojalá que no vaya a ser un Kingdom of Amalur, porque sí. Porque ni quiera Dios. ¿2013 o 2014? No, mediados del 2013. Pueden ver un teaser trailer un poco más amplio, el que se presentó en los Stream Awards, pero valdría la pena que lo buscaran, porque es un juego que si no se convierte en el siguiente Kingdom of Amalur, valdrá la pena echarle la jugadita. Perfecto, entonces, así que esperaremos ese juego. Se llama Insane, y va a ser una trilogía de Guillermo del Toro, y también lo van a llevar al cine, supuestamente, al igual que la trilogía vampírica, van a ser llevados al cine. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con música. Usted sigue marcando, por favor, el 2231-1700 para los 6 juegos de PSP, cortesía de Tecnomundo. Ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, entramos al último segmento de la consola. Recuerde, por favor, queremos regalarle esos 6 juegos cortesía de Tecnomundo para PSP. Es sencillo, solamente marque el 2231-1700. César Villalta. Ah. Ya está confirmado. Sí, hoy sí ya. 3 semejantes voces de ESPN van a hacer la... Fíjate que la de Ciro Procuna... No, pero es representativa, sí, igual. Ciro Procuna. Pero Ricardo Palomo y... Ah, no, sí, Fernando Palomo. ¿Y este otro? Mario Alberto Kempes. Bien, el matador. Completo. Sí, eso sí. Eso sí. Oíme, pero del Pro Evolution todavía no han dicho nada. No, pero ya está más que cansado. Sí, ¿verdad? Sí. Es que tienen que competir. Y esa es la única forma que van a competir. Sí, fijo que va a ser Luis Omar Tapia en el Pro Evolution, que ojo, no está confirmado. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente con este cambio de Fernando Palomo? Bueno, del Perro Bermúdez, que ahora ya se va. Por lo que he visto en la página de la consola y en otras páginas, la gente está feliz. Porque ya estaban aburridos que todos los años era la misma... Le agregaban un comentario por año. Sí, era raro el comentario. Y igual ya eran más de 6 años ya. Con el perro. No. Más. Sí, 2006. 2006 era. Sí, porque recuerda que antes estaban los españoles. Ah, es cierto, eran los españoles. Que también. Manolo y no sé qué. Sí. Oye, Manolo. Paco. Sí, ajá. Paco González. Sí, sí. Oye, Manolo, que mira que. Pues qué sí. Golazo. Pues qué golazo, tío. Sí. Tío. Oye, esa es la peor narración. Bueno, respetando a... Porque tal españoles conocían... Olvídate, para los españoles eso era lo máximo. No, pero con respeto a los españoles, qué dolor de gona de estar escuchando... O sea, ver partidos de fútbol narrados por españoles es un dolor de gona. Bueno, pero ya a ellos les gusta ya, pues. ¿Ah? Así es, tío, así nos gusta a nosotros. A ellos les gusta ya. Si vos te fijas, hasta las series animadas o las películas las pasan a su idioma. Oíme... No, pero hay cines donde te dan la versión Son Goku original. No era Son Goku, Son Wanda. ¿Cómo? En Dragon Ball. Es una cuestión cultural de los españoles. No, y eso es bueno, cuidarla. No permiten de que las películas, o sea, como decís vos, o sea, si sí hay películas donde las dan, cines donde las dan en inglés, pero hay una cuestión, no sé si será el Ministerio de Cultura de España. Es identidad, no sé qué será, identidad. De que pero... ellos se obligan a doblar las películas, entonces... O sea, está el famoso caso del primer doblaje de Star Wars, de A New Hope, donde se llamaba Lucas Trotacielos. Ah, y Mascatabaco. Espérate, y Mascatabaco. Y Mascatabaco. O sea, era Chewbacca. Mascatabaco. No, en serio. Palabra, señor. Mascatabaco y Luke Trotacielos. Lucas Trotacielos. Mi primer acercamiento a la Guerra de las Galaxias, yo no sabía que se llamaba Luke Skywalker. O sea, yo oía que mi mamá me decía, porque era la que pasaron acá, en televisión, de que se llamaba Lucas Trotacielos. O sea, y Mascatabaco. O sea, yo ya grandecito me di cuenta que se llama Luke Skywalker y Chewbacca. Allá como por el 81 increíble. Me di cuenta. Increíble. Sí. Oíme, si decía mi papá que cuando él miraba películas en España, hasta Cantinflas lo doblaban. A Cantinflas lo doblaban. Pero hay cosas extrañas, porque por ejemplo los Muppets son los teleñecos. Los teleñecos. Pero el Hombre Araña es Spiderman. Spiderman. Entonces, como que Hulk es la masa. La mole, obviamente, la traducción es la cosa. La masa, sí. La masa es Hulk. La masa. Y la cosa es la mole. Guapo Ben. Exactamente. Entonces son traducciones como demasiado literales. Y bueno, los hombres X son la patrulla X. Wolverine es Lobezno. Lobezno, sí. Superman es superhombre. No, ahí sí. Ahí Superman. A Batman. Batman es Batman. Pero hay, o sea, la patrulla X y todo ese tipo de cosas como que era fregado. O sea, leer paquines traducidos por españoles... Fíjate que vamos a buscar personajes así en el internet a ver si la gente los identifica. ¿Sabes qué es terrible? Yo una vez me tocó ver El Exorcista doblado por españoles. Es la única vez que El Exorcista me ha causado gracia a mí. O sea, era la parte de la cruz. Ajá. Ya te imaginas lo que decía Reagan, ¿verdad? O sea, está... Y es que hasta la voz del diablo era así como demasiado, exageradamente chistoso. O sea, en vez de darte miedo, te daba risa. Respetando, correcto, a la comunidad española. Correcto. Con mucho respeto. Oíme, hablando de esto de FIFA, en Estados Unidos, bueno, en la versión, o sea, puedes ponerle español. Inglés, portugués. Inglés, portugués, creo que son los tres. Y no sé si francés. Serían los cuatro idiomas más hablados. Creo que es inglés, español... Pero inglés, español. Inglés, español y portugués, si me consta. Bueno, en inglés también tienen algún comentarista famoso, ¿no, verdad? Antes, es que John Motson y Andy Gray, que eran los originales, sí eran famosos en Inglaterra. Me imaginaré que alguien famoso tiene que tener también en el FIFA. Sí, obviamente tiene que ver mucho con los lugares. Correcto, me imagino que los portugueses deben ser los de O Globo, los de Mundo, algún canal famoso así. Sí, pero los que más publicidad reciben son los de... los de español. Discutible. Bueno, el FIFA sale en septiembre, si no me equivoco. Creo que sí, final de septiembre. Así que, por favor, hay que estar pendientes. Lo que hace. Y hay que ver con qué sale Pro Evolution Soccer, que todavía no ha dicho si va, no ha confirmado. Luego estás pendiente en esa página de que sale. Sí, oye, me dice Manuel, cuando salió la noticia, la miro en mi Facebook. Por cierto, otra cosa que sí, yo sé que también lo habrás notado. Se supone que también los equipos hondureños van a salir por la nueva línea, liga que tiene Pro Evolution. Correcto. Que es Olimpia y Maratón. Conca Champions. Compraron la Conca Champions. Te va a aparecer Olimpia y Maratón. Y deja de contar. De ahí todos los demás, los equipos de Guatemala, los de San Francisco. Bueno, pero los que clasificaron, obviamente. Correcto. Sí. Pero fíjate que a mí me parece eso, que eso tuvo que haber salido desde los dos juegos anteriores. Porque ya se manejaba la idea de hacer esa Conca Champions. No como Conca Champions, sino que como el torneo de CONCACAF, pero no metían a nadie de Centroamérica. Obviamente, solo los equipos mexicanos y de Estados Unidos. Ya dieron cuenta que aquí hay pisto. No tenemos pisto, pero siempre hay para Pro Evolution o para FIFA. ¿Qué otra noticia rapidita tenés, Manuel? Perdón. Regresando a lo del mundo del cine, ya tenemos actor para Assassin's Creed. Va a ser Michael Fassbender. El Magneto. El que era Magneto y el que era Fass en Los Magníficos. Pero en la película. En la película. No sale en Los Magníficos. No, en Los Magníficos no sale. El de Los Magníficos es el que sale... ¡Uno loco! En Limitless, sí, ese él se llama... Tenés toda la razón. ¿Cómo se llama? Bradley Cooper, el de... El de Hangover, correcto. Exactamente. Corregido, este es pero... Bueno, Magneto sería el origen, ¿verdad? Es el primer clase. El androide Prometeo también. El androide Prometeo. Correcto. Es un buen actor ese tipo. Sí. Ya está confirmado. La ventaja... ¿Qué papel va a ser? ¿Él va a ser el principal? Él va a ser el principal. ¿Altair o Ezio? Es que ese es el punto. Puede ser cualquiera. Todos los descendientes de Desmond Miles son igualitos. Exactamente. Pueden hacer una película que vaya... Bueno, una sola película es lo que quisieran hacer, pero por lo que estoy viendo, el que va a estar encargado de producción es Ubisoft Montreal. Y solo falta el director. Y, oíme, otro rollo. La ventaja de... Pueden hacer 20,000 películas de Assassin's Creed y siempre van a tener de dónde hablar porque... Los asesinos siempre han estado en todas las épocas. Uh-huh. Puedes hablar de renacentismo, la época de las cruzadas, te puedes venir a la guerra civil, te puedes ir a China. Perfecto. Una última noticia para hacer el sorteo, Manuelín. ¿O no tienen más? No, solamente. ¿Solamente? Sí. Perfecto. Entonces, ¿hacemos el sorteo ya, Robotín? Vamos a sacar el número entonces. Un ganador se llevará 6 juegos para PSP, cortesía de Tecnomundo. Así que... ¿Cuál menudeado? Aquí solo al por mayor. Número 29. Sí. El número 29 es... Para Oscar Flores. Oscar Flores. 9748, tarará, tarará. Muchas felicidades. ¿Cuándo puede pasar por Tecnomundo reclamando sus...? Bueno, hoy en la tarde ya puedes pasar y tenés hasta el sábado. Oscar Flores, ganador de los 6 juegos de PSP, cortesía de Tecnomundo. Al baúl. Va para el baúl, vos. Bueno, mis estimados amigos, muchísimas gracias. Fue un placer hablar de pichingo, juguetes, películas, videojuegos con ustedes. Y Holocausto Zombies. También. De próxima avenida. También. En Honduras. Cuídense mucho. Bueno. Esto fue La Consola, señores. Ya volvemos a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.